just can't live. Baby Come Back, una canción de la banda Player, canción de finales de los 70, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche de hoy, lunes 17 de marzo, año 2025. Son las 11 de la noche y 5 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche, todas las noches por emisora cultural de Pereira 97.7, de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción New Song, una nueva canción, así se titula este tema, interpretado por el cantante inglés Howard Jones. Pues bien, les cuento que en una fecha como hoy, el día 17 de marzo del año 1984, el álbum Howard's Live, del cantante, el vocalista y compositor inglés Howard Jones, alcanza el primer lugar en listado del Reino Unido. Y este álbum contiene dos canciones. Esta canción que se titula New Song y la canción What is Love? ¿Qué es el amor? Y es la que vamos a escuchar aquí. Esas dos canciones incluidas en el álbum debut de Howard Jones, que en una fecha como hoy, Howard's Live, alcanzó el primer lugar en el listado de álbumes del Reino Unido. Aquí está Howard Jones con la canción What is Love? ¿Qué es el amor? En Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you when the run that you love me. I love you when you

en la investigación del SIDA, concierto que se celebró en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. El concierto, bajo el nombre de That's What Friends Are For, celebra también los 15 años de la creación del sello Arista Records, sello en el cual también estuvo, también perteneció la vocalista Whitney Houston. Vamos con Whitney Houston y uno de sus varios números uno en el listado Hot 100 de Billboard, la canción Saving All My Love For You. Whitney Houston en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción del dúo Boy Meets Girl, el tema Waiting for a Star to Fall, esperando que una estrella caiga. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 17 de marzo, año 2002. En esta fecha, 17 de marzo, la banda sonora de la película Oh Brother, Where Are You Do, llega al primer lugar en listas de álbumes de los 200 álbumes más importantes de Billboard, donde permanece 2 semanas. El mismo día, el álbum Silver Side Up de Nickelback, una banda canadiense, es número 1 en listas de álbumes en el Reino Unido y allí permanecería igualmente 2 semanas en el primer lugar. De ese álbum de Nickelback, que alcanzó el número 1 en una fecha como esta, en el año 2002, en listas del Reino Unido, en listas de álbumes, el tercer álbum de Nickelback, que se llamó Silver Side Up. Este álbum incluye la canción emblemática de la banda canadiense, el tema How You Remind Me, que alcanzó el número 1 en varios países, entre ellos el listado Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Vamos con esa canción de Nickelback, incluida en el álbum Silver Side Up. Número 1 en lista del Reino Unido hace exactamente 23 años. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Say sorry, or was we not a different story? This time En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. It's time for me to fly. You said we'd work it out. You said that you had no doubt that deep down we were really in love. Oh, but I'm tired of holding on to a feeling that I do believe that I've had enough. I've had enough of the falseness of a worn-out relation. Enough of the jealousy and the intoleration. Oh, I make you laugh, and you make me cry. I believe it's time for me to fly. La agrupación REO Speedwagon, It's Time for Me to Fly, Es Tiempo de Volar. Una balada de los años 70 que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta es original de Robert Smith, de la agrupación The Cure. Fue éxito en versión de Robert Smith con The Cure en 1989. Y en este siglo, Adele también la hizo éxito. Es Love Song, canción de amor en Estrellas de Medianoche. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all our boyfriends used to come and call. Es la banda The Kinks y la canción Come Dancing. Pues bien, les comentamos que en una fecha como esta, el 17 de marzo del año 2004, Ray Davies, cantante y compositor del grupo inglés The Kinks, recibe la orden del Imperio Británico por parte de la reina Isabel II de Inglaterra. Esto sucedió en el Palacio de Buckingham. Este honor que recibe, o que reciben más bien las personalidades más grandes del Reino Unido, le tocó el turno a Ray Davies, cantante, compositor y líder del grupo inglés The Kinks, recibir la orden del Imperio Británico por parte de la reina. Vamos con The Kinks y una balada de los 80 llamada Don't Forget to Dance, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

just like she used to do. She's so full of surprises.